Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Quiero Señor. Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. El 3 de junio de 1987, el Congreso de la Nación votó la Ley de Matrimonio Civil y Familia, más conocida como Ley de Divorcio Vincular. La ley promulgada argumentaba que en caso de finalización del vínculo, los esposos pueden optar por la separación, que no les permite contraer un nuevo matrimonio, o bien por el divorcio, que sí autoriza volver a casarse. La ley también les proporcionaba a las mujeres reivindicaciones como la igualdad de condiciones para fijar el domicilio legal y el de optar, si desean o no, usar el apellido de su marido. No puedo casarme con vos. Esta ley reconocía un antecedente durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1954, pero fueron muy pocos los que pudieron utilizarla, porque el régimen militar que tomó el poder en 1955 la derogó. La ley de divorcio permitió a muchas parejas que convivían de hecho o se habían casado vía México o Paraguay legalizar su unión en el país. En ese primer año, solo en Capital Federal, se realizaron 13.000 divorcios. El gobierno de Raúl Alfonsín propició una política de aumento de las libertades civiles durante los primeros años de su mandato. En ese orden, modernizó las leyes de familia, incluyendo en 1985 la sanción de la Ley de Filiación y Patria Potestad, la cual extendió a las madres las atribuciones sobre sus hijos. Que se convierten en realidad. 30 años de democracia en la Argentina. Idea y realización, Magliano Pinela Fernández. Los sonidos de la libertad. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar.